Pues no, bienvenidas y bienvenidos todos acá. Pues nos alegra un montón tenerlos aquí en este espacio. Este espacio, pues ha sido un espacio recuperado desde hace más de 10 años acá en la universidad. Somos un colectivo que se llama Sembrando y está conformado, pues, como por hombres y mujeres de diferentes carreras, de otros que ya se han graduado, otros que no, de gente de la comunidad. Y no, pues muy bacano que estén acá y pues es un espacio también como de compartir, ¿no? Como que ustedes nos cuenten también de dónde vienen, por qué están acá y que nos conozcamos un poquito, es como esta primera parte. Bueno, mi nombre es Jimena Fraga, yo soy estudiante de acá de la Universidad del Valle, estudio comunicación social. Más o menos desde que entré a la carrera he compartido en este espacio, en el colectivo Sembrando, en donde pues he podido encontrar un espacio no solamente para la siembra, para compartir con las amistades, sino que también ha sido un espacio de aprendizaje de muchas dimensiones, como ahorita pasábamos y encontrábamos con algunos chicos, nos preguntábamos algo sobre las abejas. Entonces es como un espacio de descubrimiento de todo, de las plantas, de la medicina, de las plantas como medicina, de las distintas especies que nos rodean y que de pronto están todo el tiempo allí y no las reconocemos. Entonces, aquí la huerta se ha convertido en un espacio para estar más cerca de eso que todo el tiempo tenemos alrededor, pero poderlo detallar, poderlo reconocer en mi entorno y saber que es también indispensable para la vida, ¿no? Cuando empezamos a hablar de la importancia de los ríos, la importancia del oxígeno, más estando en una ciudad como Cali, donde cada vez los árboles son más talados, la sombra es menos, ahorita estamos debajo de este árbol y es otro clima. Entonces, para mí la huerta se ha convertido en un espacio en donde la vida es posible. Es como eso. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos. Nos alegra mucho de recibirlos acá en este espacio. Mi nombre es Nicolás, yo soy estudiante de geografía de aquí de la universidad. Ya hace un tiempo vengo participando de aquí de este huerto, de este colectivo que, bueno, es muy importante para mí porque también me hizo generar muchas preguntas como ¿de dónde viene la comida que llega a nuestro plato diariamente? ¿De dónde provienen todos esos alimentos? ¿Quiénes son las manos que siembran esos alimentos? ¿De dónde viene el agua cada vez que abrimos la llave? Que pues hay muy pocas personas que se hacen esas preguntas. Entonces, digamos que acá en este espacio también digamos que nos sensibilizamos en cuanto al entorno. Y de esa manera, aquí con el compartir diario con todos los demás compañeros, también es una escuela porque estamos viviendo en comunidad, porque estamos pensando en el otro, preocupándonos en el otro, cómo estamos, en qué nos podemos apoyar. Entonces, bueno, bienvenidos muchachos. Espero que hoy aprendamos de ustedes, como también ustedes pueden aprender de nosotros. Entonces, pues, listo. Hola, yo soy Santiago. Hace más o menos un año estoy frecuentando este lugar y pues Sembrando ha sido, aparte de un lugar que parece como si fuera un hogar dentro de las calles y el ruido de la ciudad, también ha sido un lugar para hacerse muchas preguntas, ¿no? Y como han mencionado, para descubrir cosas, pero también para redescubrirse uno mismo. Aquí uno puede dudar y también encontrar respuestas. Es la invitación a eso, a que todos tengamos la posibilidad de dudar, de resolver y de soñar. Bueno, mi nombre es Gerson Barona Alanta, vivo en el corregimiento de Villapaz, un corregimiento que es muy unido, todos compartimos y además de eso, nosotros cultivamos nuestros mismos cultivos, bueno, sembramos nuestros alimentos. sin químico y bueno. Mi nombre es Isabel Carabalí Balanta, vengo del corregimiento de Villa Paz y estoy en el grado 8. Mi nombre es Iliana Navas, tengo 15 años, estudio en la institución educativa Luis Carlos Valencia del corregimiento de Villa Paz. Mi nombre es Erika Paula Carabalí Lazo, soy estudiante de la institución educativa Luis Carlos Valencia del grado 991. Buenos días, mi nombre es Yolanda Mina, docente de la institución educativa Luis Carlos Valencia, orgullosamente egresada de esta universidad y he vuelto a mi patria, mi patria chica, diría yo, y me siento muy satisfecha de estar aquí con usted en este hermoso programa que están realizando. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Giselle Lazo Carabalí, estudio en la institución educativa Luis Carlos Valencia y estoy en el grado sexto uno. Bueno, buenos días a todos. Sumarme como al agrado que tienen mis compañeros de tenerlos ustedes aquí. Recordarles que la Universidad del Valle es para ustedes, es un espacio de ustedes que la gente ha venido trabajando y ha esforzado y nos ha costado también muertos y esperamos pues que ustedes se apropien y tengan en su horizonte poder llegar a este espacio, ¿no? La Universidad del Valle no solamente ofrece lo que comúnmente sabemos, como carreras, profesiones, sino que también nos dan estos espacios que los compañeros han comentado que nos ha servido para cuestionarnos sobre nuestro diario vivir, para aprender a vivir entre nosotros mismos. Cuestiones como tan obvias, porque abrimos la llave, como decía Nicolás, como decía Jimena, como decía Mónica. Y el agua nos llega y a veces no pensamos o no nos dedicamos a ver o a pensar de dónde viene esa situación, cómo se mantiene. El esfuerzo que ustedes hacen en su colegio de sembrar sus alimentos, de trabajar la tierra, pues coadyuva a que esto se dé. Y estos espacios pues los queremos o los hemos trabajado entre todos para que sigamos aprendiendo. Espero que esta jornada pues sea llena de aprendizaje. Ustedes traen un conocimiento amplio sobre lo que es la agricultura. Y aquí también tenemos algunos conocimientos que esperamos hoy compartir. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Steven. También hago parte aquí de este grupito Sembrando. Además de lo que ya han dicho los demás panas, esto también es como un espacio de reencuentro con lo ancestral. De volver a las raíces, a todos los saberes que nos han hecho olvidar. Y que es un espacio que nos permite eso, volvernos a encontrar con lo que con lo que en el fondo somos, porque no somos los únicos seres que habitan este planeta. Es un espacio donde damos cabida no solo a que nos desarrollemos nosotros como animales humanos, sino a los demás seres, tanto terrestres como demás espíritus que habitan estos entornos. Entonces, eso era lo que yo quería como agregar a lo que han dicho los demás panas. Hola, buenos días. Bueno, pues ya nos conocemos algunos. Pues mi nombre es María Alexandra Marín. Yo también estoy muy contenta que esto esté pasando. Es como un esfuerzo que hemos, como varias manos que hemos unido para que se dé este encuentro, para que ustedes vinieran acá. Un esfuerzo pues como con la colaboración del colectivo Sembrando. Para que se desarrolle, para darle continuidad al proyecto de Museo más Escuela, que pues digamos que todo esto está sucediendo porque se enmarca dentro de ese proyecto que busca acercar las prácticas artísticas a los colegios, pero digamos que como sabiendo que Villa Paz es una comunidad cuyo colegio tiene un enfoque agrocomunitario, pues como que yo decidí enfocar este proyecto en el trabajo de la huerta. Entonces hemos unido unos esfuerzos junto con el programa La Ventana Indiscreta del programa de comunicación social, pues para que se hiciera posible este encuentro hoy y poder como seguir para pues como unir esfuerzos y hacer un intercambio de conocimientos con los con el colectivo de Sembrando. Entonces yo también muy orgullosa egresada de Univayuna, entonces pues también estoy muy contenta de que esto esté pasando, de que estén aquí. Buenas tardes, mi nombre es Johan Biafara Rojas, estoy en la institución educativa Luis Carlos Valencia del grado 8-2. Buenos días, pues mi nombre es Juan Diego Moreno y vengo de la institución Luis Carlos Valencia del grado 9-2. Bueno, buenos días, voy a saludar a todos los oyentes que nos escuchan en todas las latitudes de este planeta. Esta es una transmisión extraña de Hierbabuena, la más buena. Y estamos transmitiendo, les voy a describir un poco el paisaje para los que nos están escuchando. Estamos sentados todos en círculo en un espacio muy verde. Al fondo tenemos un montón de plantas, árboles, arbustos, enredaderas, que seguramente ahora vamos a ver qué son. Hay un montón de gente aquí reunida con saberes en torno a la siembra y a cómo cuidar nuestro cuerpo con lo que nos comemos. Entonces, yo también hago parte de toda esta maraña de saberes. Me gusta la radio, hago radio también con los amigos y también en colectivo. Hago parte de un colectivo que se llama Noís, mi nombre es Stephanie, y también hago parte del proyecto Museo Más Escuela. Entonces, gracias por recibirnos a la gente de Sembrando, gracias a la gente de Villapaz también por haberse pegado el viaje, por haberse perdido en Univalle. Y ojalá que cuando se acabe el colegio también puedan venir acá otra vez a perderse en el saber. Muy buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Arraondo Collazos. Tengo 11 años y estoy en la Institución Educativa de Luis Carlos Valencia de Villapaz y estoy en el grado 6-2. Buenos días, mi nombre es Giovanni Valanta. Estoy en la Institución Educativa de Luis Carlos Valencia, estoy en el grado 8-1. Tengo 13 años. Buenos días, mi nombre es Belén Andrea Biafara, estudio en la Institución Educativa Luis Carlos Valencia, soy representante del grado 12. Buenos días, mi nombre es Juan Esteban Campo, tengo 14 años, estudio en la Institución Educativa Luis Carlos Valencia de Villapaz y nada. Buenos días, mi nombre es Lina Marcela Angulo, docente de matemáticas de la institución Luis Carlos Valencia y muy contenta de estar aquí, muchas gracias por la invitación, feliz de ver como cuatro comunidades juntas, es decir, estamos hablando del museo, de la institución educativa, del colectivo Sembrando y por acá tenemos la emisora de la universidad, ¿ves? El canal de la universidad, cuando me dijeron vamos al huerto de la universidad, jamás me imaginé que íbamos a estar todos aquí en este espacio y menos ver este espacio tan maravilloso que tienen. Soy egresada de la Universidad del Valle y nunca había pasado por aquí, entonces estoy maravillada de ver este proceso tan bonito y de verdad que los felicito, muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Laura Sarcaralio Alanta, tengo 12 años, vengo a la Institución Educativa Luis Carlos Valencia y vengo en representación del grado 7-1. Buenos días, mi nombre es Darly Julia Carabalí Lucumí. Vengo de la institución educativa Luis Carlos Valencia. Tengo 15 años y estoy en el grado 8-1. Buenos días, mi nombre es Carol Dayana Sánchez. Buenos días, mi nombre es Carol Dayana Sánchez, vengo de la institución educativa comunitaria Luis Carlos Valencia, tengo 15 años y estoy en el grado 9-1. Buenos días, mi nombre es Laura Sofía Lape González, vengo de la institución educativa Luis Carlos Valencia. Respecto a lo que estamos hablando, me parece muy bonito que estemos aquí compartiendo, que demos a conocer nuestras opiniones y que no nos quedemos callados, sino que hablemos y que sepamos que lo que estamos haciendo aquí es muy productivo. Buenos días, mi nombre es Daniela Rodríguez, vengo de la institución educativa Luis Carlos Valencia y estoy en el grado 8-1. Buenos días, mi nombre es Luisa Fernanda Castro Baicué, soy representante del grado 10-1 y vengo de la institución educativa Luis Carlos Valencia. Y pues en esos momentos, a partir de todo lo que han dicho, pues me siento orgullosa porque verdaderamente no pensaba estar en este lugar, al frente de todas estas plantas lo deja a uno con muchas dudas porque uno no sabría como para qué sirven, como para qué no. Entonces, como venimos a abrir más nuestro conocimiento acá. Gracias. Buenos días, mi nombre es John Freddy Jiménez Prado, estoy en el grado 7-1. Hola a todos y todas, estoy muy muy feliz de verlos a ustedes tan sonrientes y tan contentos en este lugar, porque yo también me siento muy feliz aquí en este lugar. También soy egresada acá de la universidad y soy la mayora del colectivo Sembrando, y pues bienvenidos, y que no sea la primera vez que vienen, que sigan viniendo. La invitación es a que nos dividamos en dos grupos para ya empezar las actividades. Tenemos una actividad que es específicamente con abejas y otra para conocimiento sobre el suelo, lo que son abonos y la transformación que tiene el suelo. Entonces no sé si nos dividimos así voluntariamente o nos contamos uno, dos, para...